dá mais merda, Hugo. Eu sou do terceiro mundo e busco mi rumbo. Eu sou do terceiro mundo e busco mi rumbo. Sube, sube. Soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Siempre lo escuche lo que te digo. Soy un reflejo de tu enfermedad, de tu enfermedad. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. Salgo en la tele, soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Programa número 31 de Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 22:30 por FM La Bemba, www.labemba.com.ar. Buena onda que llegó el jueves. Qué buena onda. Estaba ansioso de que llegue para estar con mis amigos personales acá. Y voy a pasar a saludar a Coco. Hola, amigo. Al fin, aire. Quería escuchar la voz de Apu, esa gritando y ya, buenas noches, Apu. Buenas noches, Coco. Saludos desde Babilón. Estamos a pleno hoy, ¿eh? Estamos como muy motivados, no sé qué pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, pasa que no escucho música de fondo, no sé qué pasa. ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque el operador no está yendo al curso de operación. ¡No! No. Johnny, por favor, te pido. Johnny, mirá. Pero buenas noches. Por ahí que le puede preguntar a Gato, ¿no? ¿Gato está yendo? No, Johnny fue y es un gran maestro. ¡Apa! Y siempre lo será. Bueno, Gato, buenas noches, aprovecho y te saludo. Buenas noches, Gino. ¿Cómo andas, crack? Todo bien, amigo. ¿Y la semana cómo estuvo? Espectacular. ¿Espectacular? Sí. Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Tu semana, Apu, cómo estuvo? Excelente. ¿Sí? ¿Tenés cosas para contarnos? Muchísimas, muchas novedades, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Tirá una. Discos nuevos, adelantos. Bien ahí. Shows que vienen importantísimos y demás. Diego. Te extrañé, Diego, el jueves pasado. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, familia? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Ahí estamos, carajo! No se exceda con las palabras, amigo, tampoco. ¿Qué cosa? ¿Está contento de estar acá? ¿Qué pasa? ¿Dijo una palabrota, no? Está bien, está perfecto. No te veo hace más de una semana. ¿Qué cosa? ¿No puedo decir lo que quiera? Estamos al aire. ¿Viniste peleador, amigo? No. No. Ahí, todo bien. Saliendo de una fiebre, algo enfermito. Contanos un poco, ¿qué te pasó? Y creo que fue el cambio de clima, no sé, viste que estuvo lloviendo, no sé, algo que comí a lo mejor, sí. Pero felizmente ya recuperado, ya igual obviamente los escuché. Sí, ¿y te gustó el jueves pasado? ¿Estuvo bueno? Alto programa el que se hicieron, ¿eh? Alto programa todo. Sacamos mucha gente al aire. ¿Viste? Sí. Bien. Es más, hubo muchas llamadas. El sargento estuvo saliendo al aire. Sí lo vi. Sí, ¿qué lo pasó? Vi. ¿Que tu llamada? Vení, sargento. Hoy estoy en son de paz. Así que, espera, discúlpame, Diego. Dale. Hoy estoy en son de paz, no te voy a pelear. No te voy a preguntar qué haces acá como todos los jueves. Porque en verdad, en definitiva, yo sí por dentro lo pienso. No sé qué carajo haces acá. Pero vení, acércate. Ahora abre el micrófono. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Eso pasa cuando entra el mejor jugador a la cancha. Y bueno, ¿Con qué número en la espalda? Con el 3. Bueno, Bueno, seguí sacando fotos, hacé lo tuyo, ¿verdad? Porque nada, ahí está, un poquito de música de fondo. Gracias. Para arrancar este jueves. Gracias, gato. Para terminarlo casi, para arrancar el viernes con todo, ya el último día de la semana, mañana. Una semana muy heavy en todos aspectos. Para mi persona, porque estoy mucho con el estudio, así que... Terrible. Ya está, todos, sí, ya... en realidad, ¿no, Coco? Tú también, estamos todos a full. Terrible. Sí, con el Apu me cortó todos los cables. Estuve estudiando con el gran Apu, con el Brera. No, no, ¿qué se siente tener Apu de... estudiando? Frente a de compañero. Frente, face to face. ¿Y qué onda? La locura, ¿eh? Sí. Bueno, estuvo bueno, ¿no? Igual la introducción del curso. Muy bueno. La materia. La verdad, Drupi, excelente profesor, ¿eh? Sí. Un saludo a Drupi si nos está escuchando, ¿eh? Drupi. Sí, bueno. Gran profesor de Éter también, Drupi. Bien. Sí, te mencionó, estuvo... en su presentación te mencionó, ¿eh? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Nicolás Ilio. Que le debes un billete, creo, ¿no? Che, un saludo a una amiga mía, Julieta Elo. ¿Nos está escuchando? Un día tiene que venir al programa. Che, Juli, ¿qué te parece si un día venís y nos contás tus obras? Porque me parece que estás haciendo muchas obras de teatro, así que estaría bueno que vengas y que nos cuentes un poco. ¿Actriz? Es actriz, sí. Bien. Sí, tiene un gran futuro. ¿Hoy no iba a haber una presencia femenina en este estudio? Sí, sí. Se comunicó conmigo media hora antes del programa y me pidió disculpas porque estaba enferma. La verdad que le escuché la voz y estaba hecha mierda. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo es el nombre de nuestra cineasta? La crítica Flower. De cine, Flower. Flower. La cineasta encantada. Encantada, ahí está. ¿Por qué encantada? Encantada. Porque había que buscarle un nombre así de película, ¿no? Ah, claro. Bueno. Eso que posteábamos, bueno. Bueno, como siempre, nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Si tenés ganas de, no sé, hablar vos, escucharte vos, expresarte, decir lo que quieras, lo puedes hacer al 5031, no veo nada porque está todo oscuro, 4713, interno 640. De vuelta, a ver, Coco, decilo que estás más cerca, no veo nada. 5031-4713. Nos puedes buscar por Facebook, Tercer Mundo, buscanos ahí, que siempre en la semana subimos novedades. Hoy quiero que suene el teléfono, quiero que la gente nos llame, ¿eh? Sí, sí. Yo sé que está conectado a Australia y está conectado a Atlanta, así que si se quieren llamar, pues entonces el Sky, recordándoles siempre también desde dónde estamos transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo, situado en la calle Ramón Falcón y Lacarra. Es un espacio de memoria. Agradecemos a la agrupación Menas Abierta que nos da esta posibilidad de expresarnos en los micrófonos, en el éter, estar ahí dando vueltas. Y qué mejor que empezar así, ¿no? Empezar bien arriba. Pero antes de ir con un temita, como siempre arrancamos, voy a difundir el cine para hacer, que los invita a la cuarta muestra de cine e identidad biológica, este sábado 12 de noviembre, de 12 a 19 horas. Es en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Borges, perdón. bueno, pará. Che, no veo nada, está todo oscuro, boludo. La boca. Bueno, Agüero 2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es en la Biblioteca Nacional. Está bien, ¿no? Sí, dije bien. Si querés más información, te puedes fijar en www.cineparacer.com.ar y para informes e inscripciones, info@cineparacer.com.ar. ¿Sí? Recordemos también, este sábado hay radio abierta. Sí, hay radio abierta acá en La Carra y Avenida Rivadavia. ¿Desde qué hora, Nico? A partir de las 11 de la mañana, si no me equivoco, ¿no? Bien. 11 de la mañana. Yo venía caminando por La Carra. Sí. ¿Viste los tachos? No, los maceteros. Ah, ¿viste? Fosforescentes pusieron. Increíble. Ah, no, de no, colores. No presté atención. Sí, a eso. Los vi, los no, otro día. No de lo colores, vi. Naranjas y verdes. Espectacular. ¿Pero no. eso por la radio es? No se sabe. Bien. No lo vi. Pero... es la movida que se está dando acá a partir de esta radio tan hermosa. Está floreciendo todo el barrio. Ahí va. Bien. Bueno, no, recordemos que la idea de esta radio abierta es para acercarnos a los vecinos y que los vecinos también se acerquen a la radio y que tengan la posibilidad de expresarse y decir lo que sienten que tienen ganas en ese momento. Va a estar la ¿cómo se dice, Leo? Propagadora. Decilo vos porque no me sale. Propagadora. Por todo el barrio, difundiendo con Teresa. Teresa, que es el auto Dodge azul, característico de acá del compañero Leoncio que estaba acá presente. Un saludo, Leoncio. Gracias por estar. Sí. ¿Hay tercer tiempo, Leoncio? Leo. No dice. Sí, señor. Y bueno, vamos a estar a partir de las 11 de la mañana. También vamos a estar difundiendo los programas, información sobre la radio, información sobre el sitio. Escuché muchos programas de la radio esta semana. Bien. ¿Y? Desacomplejados, lo mejor que tiene esta radio. ¡Epa! ¿Qué pasó? Después de Tercer Mundo. Claro. Y escuché Pura Vida. ¿Y? Pura Vida. ¿Sí? Todo estuvo bonito, simpático el programa. Sí, el programa, ahora le dice. ¿Qué va? Escuché La Caterva, escuché Tres de Punta. Yo soy fan de La Caterva. Paralelo. Soy fan de La Caterva y Jorge. Mujeres. Amo a Jorge. Perdón, ¿eh? No, ¿Mujeres? Hoy, ¿escuchaste? No pude escuchar Mujeres hoy. ¿Cómo estuvo? No, muy bien. Bien. Bueno, bueno, decirte, yo. Hablando de mujeres, perdón, ¿eh? La gente ya se manifiesta en la página. A ver. Y te dejan un mensaje a vos, Gino. A ver, espera. Silvia. Gino, te parto en ocho, qué lindo que sos. Eso saliendo de ustedes. Eso saliendo de ustedes. Repito. ¿Vamos a comer la papa? No. Silvia. Se la va a comer toda la... Gino, te parto en ocho, qué lindo que sos. No, bueno. ¿Soltero, Gino? Sí, soy soltero, sí. Soy soltero. Bueno, dile a Silvia que si quiere decírselo personalmente que se puede comunicar con nosotros, ¿eh? Que salga al aire. Claro, que se lo diga. No sé quién es Silvia. Igual de ese alguien de nada. No sé, no debe ser nadie. Che, ¿qué onda con la vasca? Que hace años que no sé de ella. O de él, no sé. ¿Está la vasca? No sé, no. Está conectada, parece. Vasca, volvé. Te queremos. Ahí está, pará, disculpen, ¿eh? Julieta, es lo que recién la nombré, dice que nos viene a cantar un tema acá. ¡Bien! ¿Jueves que viene? La cantante... ¿Jueves que viene? Sí. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Jueves que viene? Sí. Dale. Bueno, después me la llamo y arreglo con ella. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por tercer mundo. Yeah. Bien ahí. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ayanti Sousa? ¿De verdad? Che, claro, 27, ¿no era? Estamos invitados. Estamos invitados, va a ser la fiesta en la casa. Tenemos que ir al cumpleaños. Hola, hola, hola, hola. Hola, Santi. Bueno, vamos con un temita, así ya arrancamos con todo. ¿Lo de Madia? Con No Me Rindo, ¿puede ser? Así es, Chino. No Me Rindo. Cameleva. De Cameleva. Ya venimos. Jusqu'à 20 ans, j'ai esquivé mon régiment, menti comme tout le monde à mes parents. Je rentrais trop tard au mauvais moment. J'ai fait des petits boulots en attendant un emploi bien payé à mi-temps pour pouvoir profiter gaiement des sourires que me donnaient les gens. J'ai pris mon temps, j'ai bien plané. J'ai regardé passer mon acné sans trop regarder la télé. Je voulais apprendre à partager. J'ai trouvé des amis, m'ont trouvé des amis. Je leur ai donné un peu de mon âme, un peu de ma vie, oui. Si tu savais tout ce que je leur ai pris. J'ai trouvé des amis, m'ont trouvé des amis. J'ai partagé mes poulets aux hormones, ouvert ma porte à toute la zone. J'ai découvert la vie d'aumône, de la Bretagne puis du Dôme. J'y ai côtoyé quelques races, les mêmes que Le Pen trouve dégueulasses. Avec qui j'ai partagé mes angoisses et quelquefois sali mes godasses. J'ai fait l'amour dans la paillasse, j'ai gueulé pour la lutte des classes. J'ai pris des coups, subi des menaces. A preguntarnos por nuestro... canción. Me dicen que mi letra es muy directa, que no soy un poeta, que soy careta. Mencios e intelectuales, la misma mierda. Ellos hablan, yo hago, es la diferencia. Ellos van murmurando y yo cantando. Camino a paso firme estos escenarios, recorriendo lugares y pregonando. Con reggae mi utopía voy fundando. Por eso yo no me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. Yo no me rindo, soy fuerte y aunque me cueste voy a seguir luchando por conocerme. No todo está perdido, eso es sabido. Podemos darlo vuelta luchando unidos. Quieren adormecerte o dejarte duro. No le demos ventaja a un sistema espurio. Él siempre está despierto y te lo aseguro. Si no crea conciencia no sirve el humo. La onda está a buscar cuál es nuestro lugar. No hay que venir al mundo solo a comprar. Hay muchos que en la guita se han escudado. No existe en el mercado lo que han soñado. Vamos a despertarnos temprano hoy. Vamos a preguntarnos por nuestro rol. La historia nos arrasa y el tiempo es hoy. Te cuento porque escribo así esta canción. Debemos educarnos, no arrodillarnos. También indagar eso que estudiamos. Mira qué sutileza tiene el villano. Somete al ignorante y al educado. Me caigo y me levanto, no soy santo. Vivo en guerra y en paz de vez en cuando. Y aunque el mundo le sea indiferente, voy a ser libre, cueste lo que cueste. Yo. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. Radio Comunitaria. Acá lo que pasa después, estamos en fuera de aire, es increíble, ¿eh? El gato caminando por todos lados. Por las paredes. No, por las paredes. Soy Cristian Maddi, el trovador oficial de Tercer Mundo. Recordemos eso, el jueves pasado nos estuvo visitando Cristian Maida. Soy Cristian Maddi, el trovador oficial de Tercer Mundo. Claro. Maddia, media. Lo aprendiste, quedó está, media. Quedó media, Cristian Media estuvo acá tocando un par de trovas. Sí lo escuché. ¿Te gustó cómo cantó? Sí, estuvo re bueno. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Silvio Rodríguez y un par de. Otra de Baglietto había tocado. Che, ¿no iba a venir Silvio Rodríguez? ¿Vos no ibas a verlo, Gino o algo así? 18, ¿no? Sí, sí, vi acá con Goleoncio. Ah, tiene. 18, sí, sí. Bien. Te voy a centrar ya. ¿En dónde toca? En Ferro, microestadio. Bien. Sí, bien, tranquilo. Bien. Tranquilo. Che, ayer, bueno, no sé si saben, estudio en el Colegio de Comunicación Éter. Y ayer fue la entrega de los premios de la radio. Y estuve presente. No ganábamos, no estábamos ni internados. ¿No? No. Estuve presente en los premios Éter. Hay problemas de discusión en la producción. No sé qué pasa. Los operadores están peleándose entre ellos. Hay manotazos. Están jugando bien que en vos, creo. Bueno, hay manotazos. ¿El gato se erizó? Ahí. ¡Huele otro manotazo! Agarra, saca la garra. Yo escuché un. Vos siempre operás así, le. El león no te. Bueno, esperá, les terminé de contar esto. Y tuve la posibilidad de ver a Flor ayer, porque estaba, ella labura ahí en Éter. Y estaba de un lado a otro, caminando, pobre, no paró un segundo. Y ayer en un momento hablé con ella. Flor es la crítica de cine, recuerdo. Cineasta encantada. Claro, cineasta encantada. Para los que nos están escuchando y claro, no saben, Flor. Que ella vino acá un par de veces a dar críticas sobre cine latinoamericano y nos recomienda películas muy piolas como para ver en la semana. Encima, ¿no? Todos habíamos hecho la tarea. Todos, sí, todos. Ceguera, pero ya hace como más blindness. Esa es la que nos dejó para ver, ¿no? En español, ceguera. Ceguera. Claro, así se llama. Buena, muy buena. Hay un teléfono sonando ahí, ¿eh? Teléfono. Yo incluso leí el libro que recomiendo. Bien. Sí, olvídate, el libro debe ser increíble, ¿no? Pero igual la película también está muy bien hecha. No sé, la verdad que no recuerdo el nombre del director, pero se ve cómo se va destruyendo una sociedad cuando comienza a faltar uno de los sentidos, y es alucinante todo lo que pasa. Bien. Todo lo que pasa es muy buena, muy si buena. Si nos estás escuchando, Florcita, muy buena la, bueno, la película. Bueno, Florcita. Ahí voy. Cuestión es que ella se quedó hasta altas horas de la madrugada y laburando. Estaba con un vestido muy corto. Ah, oiga. Eso que estaba con un vestido muy corto. ¿Qué se veía? No, se veían las piernas. Pero estaba con un vestido muy corto, había aire acondicionado y se ve que pobrecita, aparte allá anoche hacía un poco de frío. Sí. Y me llamó hace un rato, que pobre, estaba en cama, que no podía ni hablar. Pechito tomado. Pechito tomado. Tenía la voz de Coco Basile. Ahora quiero visitarla. Y bueno. Poco sexy. Sí. No, al margen. Al margen. La voz del Coco Basile. Pero mejor la de Mostaza. Sí. Bueno, cuestión es que iba a estar hoy presente acá y pobre no pudo venir. Así que le mandamos un gran abrazo. Intentamos comunicarnos con ella, pero no tiene mucha señal en la casa. Así que, nada. Los que sí están presentes, a ver. Como todos los jueves, la gente de El Galpón. Bien. Ahí Vanessa, Virginia, Gilda y demás, que mandan saludos. Y dejan nuevamente mensajes para Johnny. A ver. Voy a paso a leer el mensaje. Carla Benjamin. Gilda Minetti dice, un abrazo grande a Esteban y Johnny, de nosotros los galponistas. Saludos grandes a Carlos Galo, que cumple 70 años y lo queremos mucho. Yeah. En la web también tenemos saludos. Sigue. La parte importante, la parte importante. Gilda Minetti dice, Johnny, te espero. Venite. ¿Qué no. es eso? La gente está muy loca. No. Está sacando la ropa. Johnny. Porque ya tuve problemas con estos mensajes. En la te repito, gordo. Problemas no. Gilda Minetti dice, Johnny, te espero. Venite. Johnny. No. Está muy loca. Sí. Sacá la ropa. Bueno, ¿alguna explicación? Cuero para todos los oyentes, me robaron la remera. Voy a ir, pero esto quiero hacerlo más discreto porque ya tuve problemas con otra persona y. ¿Qué? Se me ocurrió, sí, por estos mensajes, ¿no? ¿Qué otra persona? No, otras. Que, ¿quién? Bueno, otras. ¿Otras? Sí, porque sí, ¿otras? Se cruzan los mensajes en internet y ¿con se. ¿Con Raúl? También, Raúl también. Y se. ¿Qué tal, qué tal, eh? Sorpresa. Che, Gise. ¿No? ¿Quién más? No. Nada. Se empiezan a cruzar los mensajes y bueno, pasan cosas feas. Vanessa se pone celosa, ¿eh? ¿Pero qué te ha pasado? No, que lo estás aclarando de esa manera en el aire. ¿Qué es lo que te ha pasado? Se confunde la gente y. No, que la gente no se confunda, sí. Editan los mensajes, parece. Bueno, nada, Johnny, usted es admiradora, sos facha, sabelo. Facha. Bueno, vamos con un temita. Leoncio, la complicidad puede ser de cultura, lo tenés ahí preparado. Vamos con ese temita y ya volvemos con el bloque de Mundo Rasta. Ahí. Buena conversación. Cuando tú me nombras, sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese juguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad. hace ser más completa. La afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa soy. La blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. ¿Escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi y el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, llega ya. Arrancamos como siempre el bloque de Mundo Rasta Pleno con el señor Apu Rastaman. Rastafari. Saludos de Babilón. Marcus Garber. Saludos, Apu. Me está llegando una bomba. ¿Qué pasó? Ya va a venir la bomba. Cuenta regresiva. ¿Qué bomba? Espera, ¿qué bomba? Acá la producción está trayendo una bomba. Desde la CTA, viene esta. Ya va a venir. Bien. Te mató, te mató. Viene la bomba, te lo anticipo antes que termine el programa. Bueno, vamos a esperar. Tiramos una bomba. Yo también, ahora traigo dos bombas, Están a punto de caer, están a punto de caer. Sí. Tres bombas, estamos esperando tres bombas. Sí, increíble. Hoy estamos a full, Dale, Apu. Creo que hasta las 2 de la mañana seguimos. Dale. Bueno, contamos brevemente en la parte reggae del programa. ¿Qué? Sí, Nico. No, están pidiendo mucha información sobre Manu Chao. Quieren que pases data. Bien, data. Ya vamos a Julieta estar pide data de Manu Chao. ¿Julieta lo? ¿Elo? ¿Venía a cantar? Elo. Bien. ¿Agregó una fecha Manu Chao o no? Ya vamos a estar hablando de eso. Bueno. Por ahora hablamos. La cara de felicidad. Llegó el papelito. Perdón, llegó el papelito de la bomba, ¿Qué? Papeleta. Bien. Estuvo para los que se perdieron. El patrullero, Te vienen a buscar a Pucro, Estábamos complicados. Tuvo Damian Marley tocando en el Personal Fest, 200 y pico la entrada, así que bastante caro. Había una corresponsal del Tercer Mundo, Virginia estuvo cubriendo el evento, así que si nos llama, sacamos la cronista al aire. Bien. El que sacó disco nuevo y lo anticipamos en exclusiva la semana pasada fue Kike Neira. Sacó un disco nuevo. Lo estuvimos escuchando la otra vez. Estuvimos escuchando el primer corte de difusión Alma. Así que ya está en las calles. Tiene 20 temas. Tiene el nuevo disco de Kike. Así que ya se puede comprar en todas las disquerías. ¿Y tú, Kike? Epa, me viste a mí, ¿eh? Bien, Kike Neira, que viene de Gondwana, banda chilena. Gondwana también está sacando disco nuevo. Y en exclusiva tenemos un anticipo de lo que va a ser el disco de Gondwana, todavía sin nombre. Pero ahora sí vamos a estar escuchando, si León se lo tira al aire, un tema anticipo de Gondwana. Piénsame, mi amor, piénsame como yo a ti. Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí. Piénsame, mi amor, piénsame como yo a ti. Cada momento es eterno porque estás lejos de mí. Tan suave como es tu piel, cálidos fueron tus besos. Cuando no estás todo es muy triste. Y siento que abrazado a ti, si el mundo quiere puede parar. Y solo quiero estar contigo, amor, y nuevamente poderte amar. Bien, así escuchábamos lo nuevo de Gondwana, nuevo vocalista que tiene. Mientras la gente se ríe. ¿De qué se ríe? Peperina, la gente está pidiendo por Peperina. Sí, de ahí he leído que en la web. Una admiradora, está... sí, una admiradora que es fan de Peperina. Love you, Peperina, la parte Peperina, I love you. Tiene que hablar más, Peperina. Gracias, gracias. No sé si lo merezco, pero. Estaría bueno que nos cuente a ver qué es lo que le gusta de Peperina. Sí, sí, pero... ¿qué es lo que ama de Peperina? ¿Qué? Te amo. ¿Qué es lo que ama? Es verdad, de es verdad. ¿Qué me amará? ¿De qué me amará? Escuchame. ¿Peperina ganó gracias a la Bemba? ¿Puede ser o no? Y sí, puede ser. Sí. Pero Peperina, claro que lo merece, loco. Arriba la autoestima. Bueno. ¡Epa! Arriba la autoestima. Gracias, gato, vamos. Gracias. Seguimos Mundo Rasta. Dale. La gente, ¿quién pedía, Gino? Julieta Aló. Bien, comentamos entonces, Manu Chao agregó en la ciudad de Buenos Aires una nueva fecha para el día 26 de noviembre. Va a estar en el Malvinas, Argentina, tocando el sábado. Ya están las entradas a la venta. Che, vamos a ir, ¿no? Por supuesto. Vamos. Tercer Mundo. Che, espera, me está yendo. Contanos un poco más de Manu Chao y después te. Porque acá me está llegando información todo el tiempo, por eso. Mucha data, hay una bomba en el bolsillo. Hay una bomba, por eso, es increíble. Espera, no, seguí pasando lo de Manu Chao. Manu Chao, te cuento, también va a estar tocando en Sanón, ¿eh? Mirá, viene ahí. Ya tocaron en Sanón bandas como, a ver, Mano de Filippi, La Renga, Escape. Y ahora Manu Chao va a venir y va a estar tocando en Sanón. Así que se viene con todo Manu Chao. Aparte, promete un show zarpado. Yo estuve averiguando, hablando con compañeros del ambiente y me contaron. ¿Qué te contaron? Viene con una sorpresa. Viene con la aventura. Partimos de esa base. Cuatro son, ¿eh? Sí, no sé qué. Viene con una sorpresa. Nada más, así adelanto, una sorpresa. Bueno, okay. Bien. Muchas sorpresas, ahí me parece. Se están acumulando, ¿cuántas tenemos ya? ¿Cuántas presentaciones, Sapo? Disculpa que te interrumpa, Gino. ¿Qué ¿Cuántas pregunta? Presentaciones tiene Manu Chao? Y va a estar tocando en Buenos Aires tres recitales. En Neuquén, Mendoza, Córdoba, Rosario, etc. Hay entradas para el sábado, que es el 26, ¿no? 23 y 24, agotado todo. ¿Y cuándo es el 26? 26, ¿no? Sábado 26 de noviembre, entradas... disponibles, ¿eh? En Ticketek. Se acabaron las de las más baratas. En Ticketek, sí. En Locuras todavía están. Ah, listo. Mañana volá Locuras. ¿Va a estar este Tercer Mundo cubriendo la nota? Obvio, por supuesto. Como siempre. Por supuesto. Bien, vamos a estar en los camarines. Bien. Ya haciéndole un favor a Manu. Lo de Sanón es esa. Sanón es en Neuquén, ¿no? Sí. ¿Vas a ir, Coco? Me encantaría. Vamos. Un saludo a mi amiga. A mi amiga de Neuquén que ganó un concurso de fotos. Bien. Gacho. Negrachu. Bueno, y bueno, un apoyo a la gente de Sanón, ¿no? Con los trabajadores siempre firmes. Si te parece, vamos con un poco la de... La bomba. La bomba cuando termine el programa. No. Es como picando. No, dale. Un paloma mensajero, se dale. Se mete la mano en el bolsillo. Dale. Toda una novela. Saca un papel. No. Levanta la mano. Oh. Aparece real. No lo muestra. ¿Qué es eso? ¡Atente! Es muy groso esto. No, por favor. No, vamos a dejar así. No, te estoy dejando ver eso, por favor. Me estás matando. Antes de las 12 de la noche, develo el secreto. Déjame ver eso, por favor. No aguanto. Dale, ya por otro pie. Vamos a un tema de Manu y después, depende cómo se porten, tiro la bomba, ¿eh? Dale, vamos al temita. Último aviso llevar papel pa' una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je suis l'agent de qui demeure, qui demeure sur cette, qui demeure sur tous les sorts. Je peux que c'est mon chemin de la caravane de la chaîne de l'Union Mauritania. Radio Comunitaria, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, La Bemba. Buenas noches. No, volvió. Volvió. A night for everyone. No, Benjamin. Benjamin here for you. Yeah, yeah. How are you, Benjamin? Bien, I vine por InfoWin. Vine a listen Tercer Mundo. InfoWin, I want the climate. Yes, hello. How are you? Bien, quiero saber. Hey, yo, what's up, Benjamin? What's going on, man? Motherfucker. Muy bien, quiero saber la bomba que tiene acá, Mr. Apu. La bomba de agua. Y quiero escuchar el clima ahora. Bueno, ¿cómo se llama este bloque, Coco? InfoWin. InfoWin. InfoWin. InfoWin. Che, pero antes que arranques, acá un saludo al Cholo y a Gaby de Será Posible, que nos vinieron a visitar. Y posible. Espero que se acerquen a los micrófonos más tarde para que nos cuenten a ver qué tiene mañana, ¿no? Debe tener una gran producción. Vienen a escuchar la bomba, igual. Vienen a escuchar la bomba, me parece. Vienen a escuchar la bomba, ¿no? Vinieron por eso ustedes. Ah, ahí va. El papel. Che, yo me estoy perdiendo algo acá, me parece. Va a tocar bomba estéreo también en Niceto. Vamos. De una, dale. Fuego. Y es así la sección de los datos climáticos. Perdón, Gato, 2320, no sé el sí, llamado. Sí, ya estamos bien. En Villarreal. La temperatura, por favor. 16.8. Humedad. Del 57%. Viento. Oeste-sudoeste a 3,2 kilómetros por hora. Hora de salida de la luna. A las 10.40. Hora el sol. El sol 5.47. Nubes. ¿Hay parcialmente nubes? Nublado. Ah. Presión 1005, decimal 3 y vamos al pronóstico. ¿Llueve o no llueve? Hermoso fin de semana. Bien. Wow. El sábado que tenemos radio abierta, ¿cómo va a estar, Gato? Espectacular. Bien. La gente puede venir sin paraguas. 21 grados de máxima. Lindo, agradable. Y sin nubes. Qué bueno, Gato, es lo que le interesa a toda la gente de la costa de Argentina y del resto del Pacífico y del Atlántico. ¿Hay olas o no hay olas? Un metro. No, un metro. Chiquita, ¿no? No sé, bueno, ¿en dónde? ¿En Mar del Plata? Necochea. No. ¿Cuándo crece? ¿Cuándo crece? ¿Cuándo le entra? Le entra recién la semana que viene, fines de semana que viene. Bueno, el surf trip. Sigue en pie, ¿no? Y ya está, creo. Había ¿no? sido la semana pasada. ¿Qué pasó? Y regresamos. Lo estuviste vendiendo durante 2 meses. Pero no se hizo nada. ¿Se postergó? No se hizo nada. Nada. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo crees? ¿Fecha nueva? Todo una ilusión. Che, 8 de diciembre. No, el 8 de diciembre hay fiesta por mi cumpleaños, ¿eh? ¡Bien! Diego también cumple el 8 de diciembre. ¿Te acordás que una fotito mental? Tómate una foto mental ahí. No. Hay una tremenda cámara acá y foto mental. ¿Cómo sí, puede sí, ser? Sí, Peperina. Peperina, bueno, toma mate, oh. En el próximo programa voy a dar los datos de la fiesta. Van a estar todos invitados, los que nos escuchan pueden caer. La gente que escucha también está invitada. Sí, no, bien. ¿Viene buen Audi? ¿Viene chino esta vez o no? Viene buen Audi también. Sí, bien. Sí. ¿Viene a Yanti? A Yanti también. Bien. Soy buen Audi. Viene Flor también. ¿Madia? Madia también. Voy a tocar unas trovas ahí. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. ¿Viene Andrés Rolando? Sí. La gente de Alpón que... Vienen todos, loco. Bien. Los compañeros de Agramundo que los estuvieron visitando también. ¿Será posible? ¿Viene? Sí, también. ¿Prácticas bien. Concretas? También. ¿Manu Chao? También. ¿Mujeres al derecho? Al revés también. Habla Benjamin. Benjamin. ¿Puede el cumpleaños chino? No, Benjamin. Ah, pero el puto. Benjamin no está invitado. Chau. No, Benjamin no. Bueno, chicos, ¿les parece escuchar un tema? Dale, dale. ¿De Cameleva? Dale, de una. Si el operador lo dispone, maldita herencia. Dale, ya volvemos. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. Maldita herencia, la confortable decadencia, yao. Maldita herencia, maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. Soy Cristian Madia, soy Cristian Madia, soy Cristian Madia, soy Cristian. Para describir lo que le quedó a la mayoría. Desde que ofrendaste la sangre de mis hermanos delante del que te considera Dios y fallo. Le entregaste lo que a todos nos pertenecía. La tierra y la gente ahora son de sus compañías. Mátate por grita gente por ideología. Maldita mi herencia, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por Tercer Mundo, Me burlas y me subestimas, persigues mi hierba mientras transas efedrina. Me quieres dormido con los ojos bien abiertos, demasiado tarde, hace rato estoy despierto, ¿sabes? Si no das el ejemplo, mira, no me moralizas. Educas en el miedo y las mentes paralizas. Ve y dile a los socios de tu sociedad enfermiza que con su mentira y polución ellos son los terroristas. Ellos son los terroristas. Díselo, que ellos son los terroristas. Que ellos son los terroristas. Díselo. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Apaga el monitor. Ay, me molesta. Eso no lo grabaste, ¿no? Tercer mundo. Tercer mundo, tercer mundo. Escucha, tercer mundo. Tercer mundo, tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Soy Cristian Maddy, el trompo. Soy Cristian Maddy, el trovador oficial de Tercer Mundo. Arrancamos, como siempre, este bloque. ¿Cómo es la? Tercer tipo. Tercer tipo. Y Cristian Maddia está muy enganchado con los temas nuestros. Soy sí. Cristian. Sí, soy, está pleno, está soy, pleno. Soy. Bueno, basta. No, basta. Es un bloque serio este. Gato, todo tuyo. Bueno, estamos en comunicación telefónica. ¿Con quién? Con ¿sería? Susana. Buenas noches, Susana. Buenas noches, chicos. ¡Ay, oh! ¡Susana! Un bloque serio no lo creo. ¡Hola, Susana! Pará, Abu, pará. ¿Nos escuchás bien, Cristian Susana? Maddy. ¿Nos escuchás bien? Hola. Sí, te escucho bien. No les creo nada de que eso que es un bloque serio. No, es un bloque. No tiene por qué ser serio. Susana, Nicolás te habla de este lado. ¿Cómo andás? Hola, Nicolás. ¿Cómo andás? ¿Bien? Mira, antes de antes de empezar con esta breve charlita que vamos a tener y hacerte un par de preguntas que nos dan vuelta a la cabeza, queremos proponerte algo. ¿Puede ser? Es imbatible. Queremos que sea la astróloga oficial de Tercer Mundo. ¿Qué te parece? Bueno, en la medida que pueda. ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Susana! ¡Susana! ¡Susana! Bien, bien, compromiso. Bueno, Su, estábamos hablando un poco de todo esto que se está experimentando en esta época, el cambio en la conciencia colectiva, ¿sí? Uh-huh. Algo que acá en la radio se respiró desde temprano que estamos, desde un programa u otro que fue pasando. 10:30. Estamos con una especie de... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿No notaron eso, chicos? ¿De qué? ¿De qué, gato? De, digamos... ¿Comunión? A ver, exaltación. A ver, a ver si lo puedo poner en palabras. El otro día te gustó una frase que creo que pusimos en el Facebook, que decía que estamos como en una especie de gran lavarropas, el centrifugado, y en ese movimiento nos estamos desprendiendo de aquellas formas que ya no necesitamos, de pensamientos antiguos, de pensamientos que tienen que ver con enfrentamiento, con lucha. Estamos en un gran cambio de conciencia. Y esto se siente adentro. ¿Lo perciben ustedes? Sí, claramente. Sí, sí. La parte del centrifugado, ¿qué es lo que hace? Pues no manejo lavarropa yo. El centrifugado saca el agua que se necesitó, digamos, para que el proceso de lavado fuera. Entonces, va desprendiendo lo que tiene que desprender. Nosotros nos vamos dejando atrás las formas que ya no pueden ser hoy, que evolutivamente ya no nos sirven más, para desprendernos de los lugares conocidos o las cosas... Por ejemplo, un trabajo cuesta, que uno... Evidentemente nos cuesta. ¿Mm? Supongamos un trabajo al que uno va y no está bien haciéndolo, se está generando esto, entre algunas claro, personas renuncian. Estar en el lugar, quedarme por comodidad o por porque es una zona de comodidad o está conocida determinada situación y me quedo ahí y no soy fiel a mi esencia, por ejemplo, esta sería una manera, llámese trabajo, relación, cualquier circunstancia donde realmente no estoy siendo fiel a lo que vine a ser, a mi esencia. Entonces, la vida nos revuelca, nos mueve, nos pone pata para arriba para que elijamos aquello en lo que amamos, aquello en lo que somos buenos, y ahí vamos a ser buenos. ¿Y por qué esto de ahora, en este momento, si vamos a hablar de un ciclo, cuánto dura, hace cuánto que empezó, cuándo va a terminar, cuándo estamos bueno, mira, en qué nivel del proceso? Astrológicamente es un momento muy fuerte, lleva más o menos un año y medio, dos, de este movimiento tan fuerte de desarme de estructuras. Se están desarmando las estructuras, no lo vemos solamente en lo individual, lo vemos colectivamente, las estructuras que ya no son las estructuras que están cristalizadas, lo vemos en el mundo económicamente, financieramente, todos los emblemas, todas esas estructuras que parecían inamovibles se están desmantelando. Supongamos, y eso también nos pasa adentro. La crisis en Europa. Hay un movimiento astrológico muy significativo en los signos de cambio, que es la liberación de formas que ya no sirven a la humanidad y donde no podemos seguir quedándonos estáticos o sin movimiento. Y tiene, hoy, por ejemplo, es un día muy importante, el que va a empezar en un ratito. Eso sí, te quería preguntar. Hablar. Susana, eso te quería preguntar. 11 del 11 del 11. ¿Tiene un significado o es pura...? ¿Qué significa esto? Sí, ¿qué significa el portal 11-11-11? ¿Qué significa? 11 de no, de 11, del mes 11 del año 2011. A las 11 de la mañana y 11 minutos. Y uno también, escucha... Sí, contame. No, también tiene que ser a las 11 de la mañana, 11 minutos, 11 segundos. ¿Algo va a pasar ahí o no? Sí, mira, se ha hecho mucha, evidentemente desde los medios se ha dado una cosa de mucha espectacularidad y algunos han manejado esto de lo catastrófico y no falta quien se asusta con este tipo de cosas, pero no pasa por ese lado. Es un día de muy profunda transformación, estamos todos recibiendo información que apunta al cambio. Esto es lo que sintieron hoy ustedes en el programa o a lo largo del devenir del día. Se siente adentro esta sensación profunda de que algo cambia hacia el lado de la conciencia. Para mí la diferencia es la conciencia. Entonces, no es que hay que esperar algo espectacular mañana ni que vaya a pasar algo en el afuera espectacular. ¿Renuncia a Berlusconi o no? No se sabe. ¿Algo en especial? No. Nada, no nada que ver. Seguí, gato. No, yo aprovecho para... Hola, Susana, te habla Esteban, ¿eh? Quería... Hola, Su, ¿nos estás escuchando? No, justo. Se cortó la comunicación, ¿eh? Ahora la producción está intentando comunicarse de nuevo con ella. Es muy muy groso lo que dijo recién, del 11 del 11 del 11. O sea, no va a pasar nada especial, solamente un sí, cambio no, de conciencia no. Que bueno, está pasando. Es groso eso, porque son cambios de paradigmas nuevos. Ella hablaba de la apertura de un portal, que se está abriendo un portal al cambio. Sí. Hola, Su. ¿Está Susana? Sí, hola. ¡Hola! ¡Susana! Aquí otra vez. Se abrió el portal y volvió Susana, ¿eh? No, bueno, Coco, te estaba haciendo justo una pregunta. Sí, dale, o sea, decime. Para mañana no es que esperamos algo en concreto, también es parte de este cambio del ciclo que contás. Claro, a ver, no hay algo espectacular que vaya a pasar en el afuera. Es un profundo cambio interno. Está bueno reunirse con la gente que uno conoce, con la gente que sintoniza, porque en grupos o en redes la percepción del cambio es más fuerte y unimos corazones. Es por eso que en todos lados se están reuniendo. Creo que en Capilla del Monte hay una reunión, una mega reunión, está llegando gente de todo el país. En todo el mundo se festeja este portal. Yo creo que es importante tomar conciencia del cambio interno, del cambio de corazón que trae este portal. Ahora, yo tengo una consulta para hacerte. Se supone que estamos hablando del calendario romano, del 11 del 11 del 11, después de Cristo. ¿Qué pasa para otros pueblos que tienen otro calendario y otros números? ¿Cómo es? Sí, mira, por ejemplo, lo que estamos hablando es el calendario gregoriano, que lo instaló, digamos, la Iglesia Católica. Otras culturas, por ejemplo, yo me baso mucho en el calendario maya. Otras culturas también antiguas tienen otros calendarios que no son solo solares y lunares, pero todos hablan de la fuerte impronta de transformación. Habrán escuchado hablar del año 2012 para el calendario maya también. Sí, sí. Es decir, todas las culturas están hablando, todas las culturas muy antiguas, los pueblos originarios, todas las tradiciones hablan de que el año 2011 y el año 2012 trae una profunda transformación en la humanidad. Nosotros nos guiamos todavía por el calendario gregoriano, sí, aunque no es exacto y aunque fue una imposición, digamos, que no tiene que ver con los ciclos naturales, pero todavía nos guiamos por él. Desde la numerología, el número 11 es un número maestro. Desde el calendario maya, el número 11 es un número de liberación de formas. Yo tengo ese número, entonces, Susana. ¿En dónde? No, porque... ¿Cómo? No, me dijeron que yo tengo ese número. Porque ¿tenés el número desde la numerología? Claro, porque nací el 8 de diciembre de 1984. ¿Sos el liberador? Uh-huh. Una amiga mía que me dijo que está estudiando eso y que tengo el 11 y el 33, que son maestros. Claro, son números maestros, son números de gran transformación. Yo no me especializo en numerología, pero digamos es Vox Populi que el número 11 es un número muy especial. Y sí, desde el calendario maya, que yo me especializo en eso, en el calendario maya, es el número que rompe estructuras. Entonces, lo que estamos percibiendo en el mundo, chicos, ahora es el desmantelamiento de las estructuras que ya no pueden ir más en este tiempo evolutivo del mundo. Se desarman estas estructuras basadas en el enfrentamiento, en la lucha, en la discriminación. Es decir, este es un pensamiento antiguo que no puede persistir. Se desarma. Bien, llevará el tiempo que sea, pero se desarma. Estamos hablando con Susana, la astróloga oficial de Tercer Mundo. Como siempre, es muy sabia. Apu, ¿quieres hacer una pregunta más? Sí. Susana le quería preguntar. Ella estaba comentando que se desarma, ¿no?, lo que estamos viviendo. ¿Qué nos depara? Las estructuras rígidas. Ahí va, las estructuras rígidas se separan. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo viene? ¿Un nuevo mundo? ¿Qué pasa? Mira, el mundo está pensado para la evolución, no para la involución, para la evolución. Viene un mundo fundamentalmente donde no todo se va a manejar desde la mente racional, sino que va a pesar mucho la unión de la mente y el corazón. Percibir la unidad, percibir que todos formamos parte de una unidad y que el otro es una parte mía. Si yo discrimino al otro o lo ataco, me estoy atacando yo mismo. Esa percepción de unidad o esa percepción de la vida centrada en el corazón, hacia ahí viene el mundo. Hacia ahí vamos. Lógicamente, ¿cómo? Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Bien. Y en este momento que vamos hacia ahí, las polaridades, las luces y las sombras están más intensas que en otro momento. Aparece lo malo y lo bueno muy diferenciado. Y bueno, vamos a esa dualidad, la vamos a unir, vamos a ir a una unidad. Hacia ahí vamos. Y se van a quedar atrás todas las estructuras que tengan que ver con desunión, con lucha, con guerra, con enfrentamiento. Bien, bien. No sé cuánto tiempo va a llevar. Cabla, Benjamin. Pero es. O sea que el amor salvará al mundo, ¿no? Hop, hop, hop. Exactamente. Un bajero, un bajero. Hola, Susana. Vamos a salvar el mundo. No hay otra solución que estar centrado en el corazón. Hop, hop, Susana. Un bajero. Acá habla Raúl Portal. Hola, Raúl. Me ubica. Te ubico, bueno, te he escuchado otras veces. Bien. No, nada más para preguntarle si... Hop, hop, este año vuelvo con la tele. Tengo acá unas mascotas. ¿Este año vuelve acá con la tele? Sí, porque se me llenó el living de perro, de loro, no sé qué hacer ya. No, yo te, hay otra Susana que es famosa, no soy yo. Ah, perdón, tú. Bueno, hop, hop, mojero, voy, hop, hop. Raúl Portal. Bueno, Susana, te agradecemos por la comunicación. La verdad que fue bueno, muy fructífero. Bueno, y mañana este día Portal, disfrútenlo, reúnanse, céntrense en el corazón y pásenlo bomba. Susana, Susana. Susana, ¿me escuchas? Soy un Diego. Grande. Susana. Dale. Hola, Susana. Decile, Diego, decile. Te estamos llamando. Hola, Susana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Está. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto saludarte de nuevo. Susana, ¿cuándo vas a venir al programa para poder conocerte? Wow, eso ya no sé. Ah, porque las cosas que dices son súper interesantes. Mejor vente acá y lo decimos al aire con todos. Y bueno, hacemos algo más dinámico. Voy a darme una vuelta por ahí. ¿Ya lo escuchas? Encantado claro, pues, de tener estos flashes. ¿Me escuchas? Y de poder charlar con ustedes. La buenísimo. Última pregunta que quiero hacer. Mañana, para Telefe, ¿va a ser un buen día? ¿Cómo lo ves? El 11. Mañana va a ser un buen día para todos. Buenísimo. Para Telefe, para todos los canales. Para la Bemba. Para vos, para mí, para todos. Vamos. Y quiero que escuches Cultura Profética. ¿Me escuchas? Buenísimo, Susana. Cultura mucha... Profética. Sí, se va a venir una rebanda para que escuches. Una canción. La canción se llama bueno, dale, Días, Días quedo Intensos. Escuchando. Dale. Gracias, Susi. Un beso, Susi. Chao, chao. Un beso enorme. Vamos con el temita. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí cada instante escarba más adentro. ¿Me escuchas? ¿Qué días más intensos estos? Mis ojos no cierran, esperan, no guardan descanso. Espera que traigan sorpresa los días. Pues traigo un par de sueños acá anhelando ser vida. No quiero ser un tornillo más en la máquina de demoler. No quiero ser un soldado más en la guerra de poder. Quiero reencontrar la inocencia y la pureza tal vez. Y si es posible querer sin ver a quién y sin saber por qué. Me vendría muy bien, sí, nos vendría muy bien. Qué días más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí cada instante escarba más adentro. ¿Qué días más intensos estos? Mi alma se escapa, se entrega, no guarda descanso. Espera que traiga más reto los días. Pues las cicatrices son mapas en mi piel que orienta mi vida. No quiero estar un minuto más sin cultivar algún saber. No quiero ver otro día llegar sin ingresar, porque hoy no es lo mismo que ayer, no. No, no, no, no. Oh, no. Escuchaste Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. ¡Aire! ¡Vamos! Bueno, luz, la luz. Arrancamos el último bloque de Tercer Mundo. Siempre cuando llega este bloque, siempre digo lo mismo, siempre lo reitero, pero es un bajón. Un bajón. Sí, pues ya estamos a minutos largos, te da falta, todo el bloque de terminar. Se está acercando un mecánico, por la remera que tiene. Sí, no, acá cayó gente nueva. Bueno, ya nombramos al Cholo y al Gaby de ¿Será posible? Que estaría bueno que se acerquen al micrófono después. A ver, vení Gaby, acércate. ¿Me escuchas? Vení. Buenas noches. ¿Cómo andas, Gaby? Bien. Un orgullo realmente participar de Tercer Mundo. No, pero el orgullo es nuestro, que por fin vinieron. Será posible. Será posible, loco. Fue posible nomás. Che, ¿qué andan haciendo por acá? ¿Qué onda? ¿Cayeron así de la nada? ¿Qué tal? No tengo nada que hacer, venimos por acá. Bocina de avión. Extraña en Tercer Mundo, ¿viste? ¿Viste? Sí. ¿Qué tienen para mañana? Adelanté un poco del programa. Mañana, tenemos un montón de cosas. Sorpresa. Vení, Cholo, acércate, vení. Sí, tenemos un montón, tantas cosas que si nos ponemos a decirlas vamos a estar hasta la una y nada. Mucha producción. No robarle tiempo. No, viene una banda, se llama Principio Final, una banda con mucha trayectoria. Sí. No es muy conocida, pero bueno, para eso vienen, para difundir un poco. Tenemos una nota, Cholo. Sí, tenemos una nota de unos chicos que nos van a venir a hacer un informe sobre educación vial. Así que vamos a estar hablando. Seguridad Peugeot. Exactamente, nos vamos a poner un poco serios. Siempre tenemos una parte que nos ponemos serios, sobre todo Yeye cuando hace su informe. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y como siempre, música, algún llamado, como estamos haciendo últimamente. Con la gente de EXO vamos a estar hablando. Que mira ahí. Exactamente, la gente de Éxodo que vuelve a tocar después de un parate obligado por un problemita que tuvo el cantante. Así que vamos a estar hablando con Guido. Bien. Buenísimo. Ya estaría bueno invitar a los chicos de Éxodos. Sí, igual ya vinieron. ¿Será posible? Estuvieron. Sí, pero no en Tercer Mundo. Ah, en Tercer Mundo. Por eso. Pueden venir acá sin problema. Por eso. O son exclusivos de ustedes, ¿no? Ah, listo. ¿Qué pasó el viernes pasado que lleno de chicas rastas? ¿Qué pasó? Estaba el estudio. Yo he recibido mensajes en mi celular. Venite ya. ¿Qué decía? Han venido unas chicas rastas, el señor ha estado invitado, bueno, evidentemente decidió hacer otra cosa, pero el señor Gino estoy hablando, pero sí, vinieron las chicas de Hijas de Zion, estuvieron acá tocando unos temas, la verdad, muy buena onda las chicas, y quieren volver, así que ustedes tienen un bloque de reggae, así que cuando quieran, buenísimo. Son todas suyas, chicos. Mundo Rasta. Apu, ¿te encargas de la producción? Yo me encargo, les quiero recordar nada más. ¿Qué tiene en la mano? Tengo mi mano. El papelito mágico. La bomba, ¡suéltala! No. Faltan 10 minutos para las 12. A las 12 damos y empezamos el 11 del 11 del 2011. ¡No! Con bomba, Bueno, espera, todos juntos estamos. De las manos. Sí. Diego, vinieron unos amigos tuyos acá a visitarnos, acá a mi izquierda. Efectivamente, a ver, estamos presentalo. Con dos compañeros latinoamericanos, peruanos, como dice el gran Gino. Estamos con Jorge. Más conocido en el mundo de la farándula como DJ Jorge. Bien. De la farándula, esperá, de la farándula. Sí, tal cual, ahorita vas a saber por qué. La gente está muy loca. ¡El intruso! Siempre desubicado. Perdón. DJ Jorge, exactamente, producto peruano, señores, para los que no saben. Nos está visitando por acá. Intercambiar un poco de música, conceptos que maneja él. ¿Podemos escuchar la voz? Claro que sí. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bien. De Perú, ¿eh? Otro especialmente acento. Especialmente para Radio La Bemba. Otro acento peruano. Ahí va. Importación exclusiva. DJ. ¿Sos? Sí, DJ. Pero, ¿cómo puede ser que un DJ viene y no pasa música en Tercer Mundo? He traído toda mi música, pero... Problemas técnicos. Apa. Bueno. Pero voy a dejar música para que la pasen, espero, los otros días, ¿no? Bien. Claro, ¿viste ese acento que... peruano? Sí. Peruano. Característico de Perú. Característico sí, de Perú, sí, por sí, supuesto. Me gusta, me gusta. También está este Bruno, pero... ¿Dónde sabe? Aparentemente tiene, está sí. coordinando una producción por teléfono, creo, está afuera, está con sí. el Nextel. No se desprende del Nextel. De más tarde seguro está coordinando. Che, pero va a estar tocando en un lugar acá estoy en Capital. Ahorita, supongo que lo estará consiguiendo ya. Ah, bien ahí, bien ahí. ¿Y cómo es recibido usted allá en Perú hacia las mujeres? ¿Qué? Ah, obvio. Ah, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta, Gino? No, ¿Cómo le reciben las mujeres en Perú? No, ¿cuál es el estado civil? Muy bien, les encanta mi música. Por eso. Muy bien. Está perfecto. Sí. Vos que lo conoces a Diego, ¿es verdad que está tirando para otro lado ya las mujeres? ¿Qué es eso? Tú tranquilo, papu, tú tranquilo. ¿Trajiste chocolate hoy? No, ¿qué va a ser, papá? ¿Trajo chocolate? No, he traído un pijo que lo trajo Bruno. No se ve. ¿Cómo? Viene ahí. Ojo. Pijo quebranta. Ahí. Sí, pijo. Vamos a tomar unos chilcanos después. Sí, bueno, yo les quería comentar un poquito más o menos y quiero que también Jorge nos cuente más o menos de qué es lo que hace en Perú para que ustedes sepan también. Qué es lo. En realidad está acá, creo yo, por... por pasar unas vacaciones, ver qué onda con el terreno musical acá en Argentina, pero más o menos, no sé, cuéntanos qué es lo que específicamente claro. haces allá, en qué eventos más o menos has participado. Me estuviste contando algo de que estuviste claro. cubriendo algunos eventos como para LAC y sí. para Red Bull, ajá. no sé, uno de esos. Bueno, en realidad empecé con música electrónica desde el 99-2000 y de ahí como el 2004 tres o cuatro, he empezado ya con la pachanga, con la cumbia. Ahí va. Ahora les voy a dejar un poco de mis remixes de cumbia que he hecho. Ahí va. Pueden entrar a mi página de Facebook, DJ Jorge Molina, facebook.com/DJ Jorge Molina y van a encontrar todo. Te busco ahora, ya mismo. Pueden buscarme ahorita. DJ Jorge Molina. ¿Puede ser el DJ exclusivo de Tercer Mundo? Claro, Jorge Molina. Ahí está. Soy músico Nadie. Ahí está. Puede ser, soy Jorge Molina, el DJ. Claro. Puedes decir, soy DJ Jorge Molina de Perú y me muero por Tercer Mundo. A ver. Si es que realmente lo siente, ¿no? No, por supuesto. Tenés que decirlo con el corazón esto, ¿eh? Dale. Soy DJ Jorge Molina desde Perú y he venido especialmente para la gente de Tercer Mundo. Habría que repetirlo. Toma dos. Tenés toma que hacerlo con el corazón esto, ¿eh? Dale. Soy DJ Jorge Molina desde Perú y he venido especialmente para la gente de. No, ahí se traba un poco. Tercer Mundo. Sí. Así como. Va. Ya no. Ahí va, ¿eh? Para, le dice Leo. Grabando, toma dos. Soy DJ Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente. No, pará, corta. Más tranquilo, relajado, vamos. Tome aire. Sentilo. Ya. Soy DJ Jorge Molina y... ¡Relajado! Ya, relajado. Ya aprovecho para comentarte que en el Facebook ya de Tercer Mundo está el link para agregar a DJ Jorge Molina, ¿eh? Bien, ahí, pero escuchen toda mi música, ¿no? Muy bien. Ya. Excelente. Bien, ¿grabamos, Leoncio? Grabamos. Soy DJ Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Toma tres. Vamos de nuevo, la última. La 7:00 de la mañana. Vamos a quedar hasta la 1. No puede más. Vamos. Grabando, Leoncio. Vamos. Soy DJ Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente. Falló. Vamos de nuevo. Ya, soy DJ Jorge. No puede. Vamos. Soy DJ Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Exclusivo. DJ Jorge Molina. DJ Jorge Molina. Yo te digo Jorge, así que. Sí. O Coquito. Porque ya hay un Coquito acá que es Explosion Boy. Right? Right, man. Cuéntanos, tus próximos eventos. Acá, en Perú, Colombia, bueno, Australia. Esperemos hablar en Perú. Tengo por ahí una tocada en Singapur también. No, mentira. No, y por ahí, por ahí siempre no, sale en Perú las fiestas, ¿no? Privadas y en diferentes locales, ¿no? ¿Cuál es el tema del verano? Que va a sonar este verano. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Suena mucho Perú también, ¿eh? Sí. ¿Cuál otro? ¿Cuál le recomienda? Ahí en mi página hay un montón, ¿eh? Bien. A ver si pueden entrar. Ahí va. Vamos a meter algún tema acá en nuestra programación. Espera que hay unos. La de Grupo Play, Llórame Liga, suena bastante allá. Bien. ¿Cuánto tiempo te quedas con Buenos Aires? ¿Es tu primera vez acá en Buenos Aires? No, tercera vez. ¿Tercera vez? Buenísimo. ¿Y qué tal qué tal las mujeres de acá? Uf, lo mejor. ¿Viste? Epa. Lo que es, lo no sabes. Ahí va. Epa. ¿Qué más le gusta de Buenos Aires? Las chicas. Ya está. La chica. Fiesta. La fiesta es muy buena. La carne. La fiesta. Uy, el asado. El asado. El asado. Sí, muy bueno. Asado. Muchos mensajes en la página, Gino. ¿Paso a leer? Dígalo. Seyan, ¿no? Ah, pero disculpen. No. Marian dice, Gaby, entregalo Fernet. Saludos, Tercer Mundo, y será posible que una combineta. ¿Quién tiene Fernet? Gaby. Gaby de será posible. Así que, entrega un Fernet. Después, Seyan dice, Diego Ana, te necesita ya. Che, vení, jaja, ¿queremos comer la papa? Jajajaja, podate, Tercer Mundo es el mejor. ¿Vamos a comer la papa? Ahí va. Está pleno Seyan. ¿Seyan? ¿Así se dice Seyan? Seyan. Seyan, ¿cómo es? Un saludo para Seyan que nos están escuchando desde la residencial Gallo, de bien. Parte de El Gato. Ahí va. Después dice, Seyan, Perú es lo máximo y la comida es increíble. La hora de la caterva, saludos para todos. Y Seyan dice, quien no muere por Tercer Mundo no debe morir aún. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Che, un saludo también a Gabriela que nos está escuchando desde Perú. Gaby, un beso de acá. Bien ahí, Gaby. De todos los compañeros. Está conectada escuchando. Besote, mira ahí, desde acá, desde Tercer Mundo, desde La Bemba. Muy bien, saludos para todos. ¿Qué más, Apu? Tengo la bomba. Upa. ¿Cuánto falta? Faltan 2 minutos, así que sigue remando, gato. Está seteada para las 12. Qué buena la residencia, Gallo. ¿Mañana hay fiesta en el Jato? Está por confirmar, por ahí que se arma. Ahí, un privadito, no sé, depende de lo que diga Leoncio. ¿DJ Jorge Molina va a estar tocando en el Jato? Sí, puedo tocar, ¿no? Parece tocando que Diego. Una fusión ahí de DJ Jorge Molina y DJ Gato. Bien, ya van a tocar. ¿Puedes grabar Soy DJ Gato? Yo tengo la radio abierta a las 9 de la mañana, el sábado. Uno toca y el otro la tiene abierta. Bueno, se pueden turnar. Muy fuerte. ¿Y quién la tiene adentro? Soy DJ Molina. No, sí, es que la última vez que hubo una fiesta en la residencial no sabes lo que fue Gato, ¿ah? ¿Eh? La sensación del viernes. Bueno, no, tampoco vas a contar bueno, todo. Bueno, esperá, no, para nada. Mira, son 11:59. En un minuto... Se escucha el papel. En un minuto, cuando yo te diga ya, Apu, tenés que tirar la bomba. Les voy pidiendo, por favor, que se vayan. Agarrando de las manos. ¿Están todos mirándote? Esto es increíble. Están todos mirándote. Tengo mis manos. Un papel blanco. ¿Sí? Que me alcanzó la producción. Ya son las 12. Agárrense de las manos, muchachos. No. Tiramos la bomba. Silencio, por favor. Poneme el clima, por favor. No. 20 de diciembre. Soy Cristian Madia. O 19 de diciembre. ¿Qué? Rosario, Argentina. Show gratis de... ¿Qué? Que Leoncio pare de gritar, por Dios. A ver, Leoncio va a poner clima nuevo. 19 o 20 de diciembre. Sí. Rosario, Argentina. Sí. Show gratis de... Es flatulencia. ¿De quién? ¡Manucha! ¡Gratuito de Manu Chao! 19-20 de diciembre, a confirmar esto, ¿no, Leoncio? ¿Acá? No, en Rosario, si no, acabo de decirlo así. ¡Presta atención a la clase! Bien. Así que mañana no saco nada de las entradas de 150 pesos, me voy a Rosario. ¿Podemos organizar un viaje a Rosario? ¿Cómo no? Sí, por Manu Chao, de hecho. ¿La Bemba puede fletar un micro? Manu, sí, una. ¿Viene la gente de Sea Posible? Bien. ¿Viene Jorge Molina, DJ? Soy DJ Jorge Molina. Vamos, vamos, sí, en un micro de una. ¿Viene Gino? Sí, obvio. ¿Viene Gato? Sí. ¿Leoncio? ¿Viene Peperino o no viene Peperino? No, no hay lugar para Peperino. ¿Cómo que no? No, creo que... Parece que no. ¿Johnny? Sí, dice. Soy Gilda Minetti. Benjamin viene. Habla Benjamin. Viene, viene. Bueno, vamos todos a ver un show. Soy Cristian Madia. 20 de diciembre o 19. Sí. Qué raro, ¿eh? Porque... A ver. Está Leoncio con toda la data. Si se acerca y nos comenta, por favor. Acercate, Leoncio. Acercate. Lo recibimos con un aplauso, Leoncio. Vamos, Leoncio. Es el que trajo la bomba. Leoncio. Leoncio. Leoncio. La palabra de Leoncio. Exclusivo. No. A ver, toma, Leoncio, toma esto. Hola. Ahí va. No está confirmado todavía, pero sí. Es para por el aniversario del 19 o el 20 de diciembre, que se cumplen 10 años. Estaría organizando la CTA en Rosario una movida y se está gestionando la participación de Manu Chao gratis. Bien. Para uno de los días. Qué bomba que acabas de tirar. Terrible. No se puede revelar la fuente. Igualmente, si no es Manu Chao, es una banda grosa también. Ah, pero ya está, se ilusionaste. Es el Manu Trip. No, venda, sumo. DJ Jorge Molina, ¿puede acompañarlo a Manu Chao o no ese día? ¿Pueden compartir escenario o no? Invíteme de nuevo, ¿no? Como me invitaste. Claro que invíteme de nuevo también. Cuatro veces te demora para contestar una cosa. Che, la verdad que esa bomba fue increíble. Me quedé anonadado. Soy DJ Jorge Molina. Pero. Ya queda con nosotros ese audio. Les quiero decir que hace 3 minutos. Sí. Empezó a abrirse un portal. Uf. En el GMT-3. Bien. ¿Qué es eso? La hora oficial de 3 hop, horas. Hop, menos. ¿Me llamaron? Hola, me hop, llamaron. Hop, me llamaron. ¿Portales? Sí, ¿me llamaron? Sí. ¿Qué decían? Se abrió. Se le abrió portal. Me voy. Hop, majero, hop. Portal se abrió. Que es 11 del 11 del 11. ¡Va! ¡Vamos! Agárrense de las manos. Llegó. Perdón, pero el 10 del 10 del 2010, ¿pasó algo? No. Nada, ¿y por qué? Sí, pero el 11 de septiembre, ¿qué pasó con las Torres Gemelas? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? El 11, ¿qué pasa? Se están cayendo las Torres en 11. ¡Epa! Macri Lab. ¿Será posible? Y Susana dijo que el 11 es el maestro. ¿Y el día del maestro qué día es? El 11. ¡Ahí va! ¿Y 1 más 1 cuánto es? ¡11! Bueno, empezamos este día, espero que les vaya bien a todos, chicos. Sí, es raro empezar acá. Coco, ¿tenías un tema? Hay un tema, ¿lo ponemos? Sí, dale, vamos con ese temita y después volvemos y saludamos. Vamos con el temita, dale. El rookie. Quieres subir deprisa, ¿no? De la montaña, te están calculando. Charlie. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se nota falta de cordura y tu desesperación para subir otro escalón. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se siente falta de cordura y que es mucha tu ambición para subir otro escalón. ¿Quién forjó los dientes del gran tiburón? ¿Quién soltó la fuerza y furia dentro del león? ¿Quién hizo efectiva de la anaconda su presión? Fue el mismo que en el vientre de mamá me dio el don. Vine despacito y no tuve apuro en llegar, porque antes soy de caminar tuve que saber gatear. Habían varios grandes para irrespetar, pero fue suficiente mi manera de cantar. ¿Creen que tienen la mirada del señor? ¡Qué grave error! Soy Cristian Madiel. Tortura y tu desesperación. En el mío mi mano doy bote ni ride. Para ir a la cima ascensor ya no hay. Es mejor que aconsejen bien al guay. Si quieres tierra tú no quieres tu life. Sobre my, el campo así dominado. Hola, soy Ashanti Sousa. Desapareció y ahora estás preocupada. Otra que son kilómetros y no has empezado. Piensa bien antes de dar cualquier paso. Para que uno mal y volarás en pena. ¿Sos crees que tienes la mirada del señor? Qué grave error, se nota falta de cordura y tu desesperación para subir otro es. Me estás subestimando, yo no. Estás subestima en profundidad. Encontraré mi corriente, te atreviste a nada. Mi letra es la creciente, te mato y te va a arrastrar. Y ni tu pandilla te ha querido rescatar. Miss Wayland Rookie, quien no para de cantar. Cada vez que lo hago solo es para enseñar. Juega wow en tu manera de cantar. Juega wow en tu manera. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se nota falta de cordura y tu desesperación para subir otro escalón. Creen que tienen el poder de mi señor. ¡Aire! Bueno, hay muchos mensajes en la página de www.labemba.com.ar. Señal está pleno. ¿Qué dice? Eso, vamos, Jorge. Y después dice, arriba la Resi, gato, eres el mejor DJ. ¡Epa! Gracias, amor. Gracias, amor. ¿Y vamos a comerlo, papá? Siga, siga, siga. Bueno, mensajes, ¿puedo leer uno sí, más? Sí, pero dale, por en favor. Facebook de Tercer Mundo también. Vanessa quiere venir al programa. ¡Upa! Claro, siempre. Sí, ¿puede sí, venir? Sí, está bienvenida. Oh. ¿La comprometemos para el jueves que viene? Sí, de una. Bien, así que Vanessa Pérez el casting, va a estar viniendo. Estamos armando el casting de Mr. Tercer Mundo. Necesitamos una mujer en nuestro... ¡Belleza, nene! Bueno, la belleza no es lo que importa. Importa una mujer inteligente, gato. ¿Qué más importa? Importa la actitud. Vamos a comer. Está invitada para pertenecer al casting de Mr. Tercer Mundo. Bien. Matías Leiva también dice que quiere venir al casting de Mr. Tercer Mundo. Bueno. Si le da nafta, de una. Cualquiera decir eso. Bien, lo esperamos también a Mati, Gilda, Vanessa, como dijimos, Silvia, ¿quién más? No. Virginia, Marianita y toda la gente, ¿eh? Buenísimo. Bueno, nada más recordarles que el 12 de noviembre está Cine para Hacer en la Biblioteca Nacional, de 2 a 19 horas, así que si se quiere acercar, acérquense. La radio abierta, ¿no? Radio abierta finde. Este finde, acá en La Carra y Rivadavia. Muchas cosas abiertas, ¿eh? Sí. ¿El Coco va a estar el en sábado, la radio abierta? Seguramente. Sí, a partir de las 11 de la mañana, Coco, ¿eh? Pero Tercer Mundo, ¿en qué horario específicamente? ¿Y a esa hora? A las 11, ¿arrancamos? A las 11. Es una conjugación de todos los programas. Es una conjugación de todo. Así que te metés vos con Cristian Madia y con... Con no sé, la caterva. Con la caterva. Soy Cristian Madia, el me vuelvo loco, con la caterva me vuelvo loco. Esta semana lo escuché en un libro abierto, Jorge. Jorge. También abierto, sí. Está también. El universo abierto. Bueno, gracias ahí el dúo dinámico en operación, Leoncio y Johnny, esa dupla llegó para quedarse. Gracias Peperina, no sé por qué gracias, pero... Muchas gracias a ustedes por otra vez recibirme esta noche. Gracias a los chicos de Será Posible que vinieron acá bien, a tirar buena onda. A los soy hermanos de Perú que vinieron acá a tirar también buena onda. A DJ Molina. Soy DJ Jorge Molina. Apu, gracias. Gracias a vos, hasta la semana que viene. Gracias Coco. Gracias Gino. Gracias Gato. Gracias hermano. Gracias Diego. Gracias familia, como siempre. Todo un placer semanalmente estar todos los jueves acá con tan linda familia que tenemos acá. Muchas gracias Buenos Aires y toda la gente que nos escucha semanalmente. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Buenos Aires! ¡Oh! ¡Viva Perú! Un saludo para Lupita que nos está escuchando desde Perú con una amiga desde su carro. Me dice que está desde su carro conectada, pero que igual bien. Aún así nos sigue. Buenísimo, está buenísimo. Así que ya bueno, saben de que hay una fan más de Tercer Mundo. Abrazos para ella. Y bueno, nos vemos el jueves que viene a partir de las 22:30 por La Bemba. Por... Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao. Bye, bye. Pour pas à côté. Adieu le stress, je suis con. Je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, nous n'allons pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Bye bye. Soy Diego de Molina. Bye bye. Si le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les ailes. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. Pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye. Bye.